En el tema anterior hicimos hincapié en la importancia de ponernos en la posición de Job, al menos en el grado que nos sea posible. Porque en cierto sentido, de alguna manera u otra, todos hemos estado allí. Hasta cierto punto todos nos hemos hallado inmersos en el sufrimiento que tan a menudo carece totalmente de sentido y que desde luego nos parece injusto. Mientras que debemos tratar de mantener esa perspectiva en el resto del tema, también necesitamos encontrar el punto de vista de las otras personas en la historia, los hombres que vinieron a llorar y afligirse con Job. Y eso tampoco debería ser tan difícil, porque ¿quién de nosotros no ha visto el sufrimiento de los demás? ¿Quién no ha tratado de consolar a otros en su dolor y pérdida? ¿Quién no sabe lo que es tratar de encontrar las palabras adecuadas para hablar con aquellos cuya pena aflige nuestros propios corazones también? De hecho, gran parte del libro de Job se ocupa del diálogo entre Job y estos hombres, ya que todos ellos tratan de darle sentido a lo que tan a menudo parece no tener sentido, y es el desfile interminable de sufrimiento humano y la tragedia en un mundo creado por un Dios amoroso. Así que busca tu Biblia y mantente en sintonía, y en un momento más regresaré. Formula dos preguntas que todo ser humano se ha planteado. Job 4:17. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? La mayor parte de la acción en el libro de Job se lleva a cabo en los dos primeros capítulos. Aquí el velo entre el cielo y la tierra se levanta y vemos otro aspecto de la realidad que de otro modo permanecería oculto ante nuestros ojos. Sin importar cuán ampliamente nuestros telescopios puedan mirar el cosmos, no se han acercado lo suficiente como para revelarnos lo que nos es mostrado en este libro. Este libro que fue escrito hace miles de años en un desierto muy probablemente que se encuentra actualmente en Arabia Saudita. Job también nos muestra cuán estrechamente conectado está el reino sobrenatural de Dios y sus ángeles con el mundo natural, la tierra y los habitantes en ella. Después de los dos primeros capítulos, gran parte del libro consiste solo en un diálogo entre Job y los hombres que vienen a discutir grandes temas de la vida: teología, dolor, filosofía, la fe, la vida y la muerte. ¿Y por qué no? Teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido a Job, sin embargo, es tan fácil quedar atrapados en las cosas mundanas de la vida, en los asuntos del diálogo vivir, y de olvidarnos cuáles son las preguntas grandes e importantes y lo que está detrás de los telones. No hay nada como una calamidad, ya sea la nuestra o la de los demás, para sacudirnos de nuestro letargo espiritual y comenzar a formularnos serias interrogantes. El salmista pudo ver lo bueno que surgió de las pruebas que le aquejaban. A veces las pruebas, sin duda, pueden ser bendiciones disfrazadas, ¿no es cierto?, que nos llevan de nuevo al Señor. Salmo 119, 65 al 72 nos dice: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Quién no ha escuchado historias de personas cuyas vidas llegaron a un punto de crisis máxima? Y solo entonces decidieron volver a Dios y se entregaron a Él por primera vez. A veces las pruebas, por terribles y trágicas que sean, pueden ser útiles para nuestro bien, aunque no las podamos ver de inmediato. Otras veces parecen ser arbitrarias e insensatas. ¿Has logrado mirar hacia las pruebas anteriores y ver lo bueno que ha salido de ellas? ¿Y cómo has tratado con las pruebas que no te han traído nada bueno? Veamos cómo ayudaron o complicaron la situación los amigos de Job al ver la situación de su amigo. Vamos al capítulo 2, versículos 11 al 13. Aquí tenemos a sus amigos. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad sujita y Sofar namatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Sí, habían oído hablar de lo que le había sucedido a su amigo Job. Y estos hombres hicieron una cita, es decir, que planearon reunirse y ver a su amigo. Los versos transmiten la idea de que ellos se quedaron atónitos ante lo que vieron y comenzaron el proceso de duelo con él. Y según el texto, se sentaron en silencio, sin decir una palabra. Después de todo, ¿qué le podemos decir a alguien que se encuentra en una posición como la de Job? Sin embargo, una vez que Job habló por primera vez pronunciando sus quejas, estos hombres tuvieron mucho que decir. Bueno, habló Elifaz, uno de los amigos. ¿Y cuál es la esencia de las palabras de Elifaz? Veamos 11 versículos en los cuales él trata de explicar por qué le ocurrió eso a Job. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Tal vez una buena apertura para un libro sobre servicios de apoyo emocional podría presentar Elifaz aquí, pero no lo hizo. Hizo justamente lo contrario. No dio ningún apoyo, al contrario, comenzó a cargarle los problemas que lo que le sucedía era por alguna causa que él había hecho. Y el capítulo inicial se podría llamar ¿qué no decirle a un alma afligida? Así se podría traducir si Elifaz hubiese escrito un manual. Y aunque obviamente estos hombres simpatizaban con Job, esa simpatía tenía un límite. Bueno, parece que para Elifaz la pureza teológica era más importante que el consuelo básico. Es difícil imaginar que alguien se acerque a una persona que esté pasando por todo lo que Job estaba pasando y le diga básicamente: bueno, quizás te lo has merecido porque Dios es justo y solo los malvados sufren así. Aunque se pensara que esta era la situación en el caso de Job, ¿qué bien hacía decirle todo eso? Supongamos que un conductor acelerado tuvo un accidente de coche y perdió toda su familia. ¿Te imaginas si alguien de inmediato, en medio de su dolor, le dijera: Dios te está castigando por tu exceso de velocidad? El problema con las palabras de Elifaz no es solo su teología dudosa. El problema mayor es su insensibilidad para con Job y todo lo que él está atravesando. Piensa en algún momento en que la gente te haya consolado en medio de la pérdida y el dolor. ¿Qué te dijeron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué aprendiste de esa experiencia que te podría ayudar cuando estás en la posición de tener que consolar a otra persona? Bueno, Elifaz ciertamente no ganaría ningún premio por su tacto y simpatía con sus primeras líneas. Básicamente le estaba diciendo a Job que para él era fácil ser una luz y consuelo a los demás cuando las cosas estaban bien. Pero ahora que el mal le sobrevino, estaba turbado. Que no debería ser así, pues Dios es justo, y por eso el mal que viene sobre nosotros es merecido. Bueno, no termina allí la cosa. Aquí va otro de los argumentos de Elifaz, versículos 12 al 21. Dice: el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí. Oí que decía: ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos, y mueren sin haber adquirido sabiduría. Bueno, él aquí continúa su monólogo, por decir. Hay muchas cosas fascinantes que uno podría mirar aquí, incluyendo cómo estos hombres comprendieron la naturaleza y el carácter de Dios, un Dios verdadero, incluso antes del surgimiento de Israel. Sabes que todo este libro nos muestra que, en efecto, otros, además de los patriarcas y después de los israelitas, sabían algo de Dios, algo del Señor. Y aquí, de hecho, vemos a Elifaz tratando de defender el carácter de Dios. Lo que Elifaz escuchó en visiones nocturnas, como él dice, fue en varios sentidos una teología muy sólida. Nosotros como humanos somos arcilla, somos temporales y podemos ser aplastados tan fácilmente como polillas. Y por supuesto, ¿qué hombre o qué mujer puede ser más justo que Dios? Por otro lado, sus palabras fueron triviales y no venían al caso. El problema con Job no era que si Job era mejor que Dios o no. Esa no era la queja de Job. Él mayormente compartió lo miserable que se sentía, lo mucho que estaba sufriendo, y no que de alguna manera fuera más justo que Dios. Elifaz, sin embargo, parece haber leído todo esto en lo que Job dijo. Después de todo, si Dios es justo y el mal no viene sino al mal, entonces Job debe haber hecho algo para merecer lo que estaba pasando. Por lo tanto, las quejas de Job eran injustas. Y ansioso por defender a Dios, Elifaz comienza a sermonear a Job. Aún más que cualquier sabiduría colectiva que él creía que tenía acerca de Dios, Elifaz tenía algo más, una revelación sobrenatural de algún tipo para reforzar su posición. El único problema, sin embargo, es que la posición que tomó pierde el punto. Yo pregunto, ¿qué podemos aprender de este relato acerca de cómo, incluso si tenemos razón en cierta posición, podríamos no estar expresándola de la manera más útil y redentora? En el capítulo 5, Elifaz continúa con su argumento. Es prácticamente lo mismo que lo dijo en el capítulo anterior. El mal ocurre sobre la gente mala. Imagina cómo debe haberse sentido Job con este consejero, con este amigo, quien sabía que su caso no era cierto y que él no se merecía estar en esa situación. Sin embargo, no todo lo que Elifaz está diciendo es erróneo. Por el contrario, muchos de estos mismos pensamientos hacen eco en otras partes de la Biblia. Leo, por ejemplo, en Salmo 37:10, nos dice: pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Luego en Proverbios capítulo 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y ahora en San Lucas capítulo 1, versículo 52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. 1 Corintios 3, 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Regresamos a Salmo 34, 6. Son varios versículos que nos prueban el punto que Elifaz estaba mencionando. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hebreos 12, 5. Ya y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Tenemos otro caso más en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1. Dice, venid, volvamos a Jehová, pues Él arrebató, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Otro versículo más. La Biblia es muy explícita en cuanto a un tema. Lo presenta de todo ángulo. Salmo 33, 19. Dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Gran parte de lo que Elifaz le dijo a Job era cierto. Es decir, resaltó muchos puntos válidos que aparecen expresados más adelante en la Biblia. El problema, ¿sabes?, no era tanto lo que dijo. El problema era más en el contexto en que lo dijo. Lo que dijo, las verdades que pronunció simplemente no se aplicaban a esta situación específica, como veremos en la próxima lección. Nuestro mundo es un lugar complicado, ¿sabes? Es fácil mirar una situación y luego lanzar frases que a menudo suenan a clichés o incluso unos pocos textos de la Biblia que pensamos puedan aplicarse a tal o cual situación. Sin embargo, he aquí esta declaración asombrosa de Ellen White acerca de la forma en que a menudo las situaciones negativas que nos sobrevienen son producto de nuestros propios errores. Ella dice, no hay verdad tan claramente enseñada por la Biblia como la de que lo que hacemos es resultado de lo que somos. En gran parte, los incidentes de la vida son el fruto de nuestros propios pensamientos y acciones. Esto está en el libro de la Educación, página 146. Es una gran verdad, es una verdad profunda e importante. Pero voy a otro punto ahora. ¿Te imaginas a un santo bien intencionado acercándose a alguien en una situación como la de Job y leyéndole a esa persona la declaración anterior de Ellen White? En algunos casos, por desgracia, si no nos podemos imaginar, algunos hacen esto. ¿Cuánto mejor habría sido que el santo bien intencionado siguiera este consejo a su vez? Dice, el consejo sigue diciendo, muchos se figuran que están representando la justicia de Dios mientras que dejan por completo de representar su ternura y su gran amor. Muchas veces aquellos a quienes tratan con aspereza y severidad están pasando por alguna violenta tentación. Satanás está ensañando en aquellas almas y las palabras duras y despiadadas las desalientan y las hacen caer en las garras del tentador. Ahora, aquí está la contraparte de esa cita. Sí, es cierto, cosechamos lo que sembramos, pero qué bien que hace el ubicarnos en los zapatos de esa persona y al mismo tiempo traerles palabras de simpatía porque están luchando con una carga muy pesada. El hecho es que, amigos, como suele ser en este caso, hay mucho más en juego aquí que lo que Elifaz y todos los demás, incluyendo Job, sabían. Así que el apuro de Elifaz por juzgar, incluso con toda su teología correcta, no tenía lugar dadas las circunstancias. Cuán importante es que tengamos en mente versículos como los que siguen en nuestro trato con las personas, especialmente con aquellos que creemos que han pecado. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a esto? San Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Es claro el apóstol, ¿no es cierto? Y lo dice también en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Incluso si Elifaz hubiera estado en lo cierto y Job se hubiera ocasionado su sufrimiento por haber hecho algo malo, sus palabras eran imprudentes e inoportunas. Job se destaca como un símbolo para toda la humanidad, pues todos hemos sido atrapados en esta gran controversia y todos sufrimos en ella, a veces por nuestro propio resultado de lo que hacemos y a veces por cosas que no hemos hecho. Todos en algún momento necesitamos compasión y simpatía. No necesitamos sermones solamente. Claro, hay un tiempo y un lugar para recibir una charla, ¿no es cierto? Y que se nos digan las cosas. Pero cuando un hombre está sentado sobre una pila de cenizas, su vida arruinada, sus hijos muertos y su cuerpo lleno de llagas, ese no es el momento. Como hemos visto, Elifaz sentía simpatía por Job. Es solo que su simpatía obtuvo el segundo lugar a lo que él veía como su necesidad de defender el carácter de Dios. Tú puedes estar teológicamente correcto, pero si no eres amable, simpático, nunca tu teología va a llegar al corazón de la persona. Después de todo, Job estaba sufriendo terriblemente y Dios es justo. Por lo tanto, Job debe haber hecho algo para merecer lo que está pasando. De eso se trata la justicia de Dios, Elifaz concluyó. Por lo tanto, Job estaba equivocado al quejarse. Por supuesto, sabemos que Dios es justo, pero eso no quiere decir que automáticamente veremos su justicia manifestada en cada situación que ocurre en este mundo caído. El hecho es que no lo hacemos. La justicia y el juicio vendrán, pero no necesariamente ahora. Parte de lo que significa vivir por fe es confiar en Dios de que la justicia que falta aquí un día será revelada y manifestada. Lo que vemos aquí con Elifaz también aparece en la actitud de algunos de los escribas y fariseos hacia Jesús. Estos hombres estaban tan atrapados en su deseo de ser fieles y religiosos que su enojo por las curaciones en el sábado del Señor truncó lo que debería haber sido su felicidad por los enfermos que habían sido sanados y aliviados. No importa cuán específicas sean las palabras de Cristo en el siguiente texto, el principio es que nosotros, que amamos a Dios y que somos celosos de Él, siempre debemos recordar lo que Él dijo: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, dijo Jesús, sin dejar de hacer aquello. Amigo y amiga, y ahora para finalizar y a manera de repaso, algunas preguntas de reflexión. Quisiera que tú pienses, y esas preguntas van para mí en primer lugar. ¿Cómo podemos reconocer la diferencia entre el momento en que alguien necesita compasión y simpatía y cuando una persona necesita que se le hable, una charla y tal vez una reprensión? ¿Por qué es generalmente mejor errar en el lado de la compasión y simpatía cuando se trata de los que sufren, incluso a causa de sus propios pecados y malas acciones? ¿Por qué? Yendo al caso de Elifaz, ¿pudo Elifaz decir palabras de ánimo en lugar de hablarle de teología a un amigo en necesidad? Supongamos que tú eres uno de los amigos de Job, y fuiste a verlo cuando estaba sentado en la pila de cenizas. ¿Qué le habrías dicho a él y por qué? Y si tú hubieras estado sentado en su lugar, ¿qué preferirías que la gente te dijera? Termino con este párrafo. Si no somos hombres y mujeres mejores, si no somos más bondadosos, más piadosos, más corteses, más llenos de ternura y amor, si no manifestamos a otros el amor que Jesús trajo al mundo en su misión de misericordia, no estamos testificando ante el mundo del poder de Jesucristo. Jesús vivió no para agradarse a sí mismo, vino a elevar, a ennoblecer y a hacer felices a todos aquellos con quienes se relacionó. Jamás obró con rudeza, jamás pronunció palabras descorteses. Qué hermoso seguir el ejemplo de Jesús. ¿Qué esta puede hacer nuestra experiencia con los que nos rodean? Hay tanta gente pasando por crisis, tantos problemas que a veces son causados por ellos mismos, por un hábito, un vicio, una mala costumbre, o tal vez traumas que han estado llevando o sentimientos de culpa sin confesar. Tantas personas con carga. Parece que este mundo es un gran hospital. La gente necesita palabras de consuelo, palabras de esperanza. Podemos presentarle la teología correcta, pero su primera necesidad es ser atendidos con palabras de cariño, de amor, como Jesús lo hacía. Dios nos ayude a hacer de esto prioridad en nuestras vidas. A veces vemos que las personas están bien, a veces pensamos que están sonriendo, pero por dentro están destrozadas. Seamos amables y corteses. Cuesta muy poco ser amable. Acompáñame en oración. Oh Padre Celestial, queremos seguir el ejemplo de Jesús. Hay tanto dolor, sufrimiento, y a veces es tan fácil juzgar y sermonear. Y a veces lo hacemos como un reflejo o proyectándonos en los demás porque estamos nosotros en problemas o problemas mayores. Ayúdanos a ser amables, compasivos, sufrir con los que sufren y alentarlos. Bendícenos. Ayúdanos a practicar esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, que nuestras palabras sean un sabor de vida para vida con quienes estemos en contacto hoy, especialmente los que están en problemas y necesidad al punto de naufragar. Y es todo el tiempo que tenemos por hoy. Podemos hablar mucho más, pero para eso hay otros temas más que hablaremos en estas lecciones de vida. Ya ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de esta serie de lecciones de vida. Invita a otros para que sintonicen este programa y este canal que viene con mensaje del corazón de Dios a tu corazón. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.